nombre es Néstor Jerez, cacique del pueblo Cloya, integrante del Tercer Manón de la Paz, que permanecemos de forma pacífica en frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde convocamos este miércoles 9 de agosto a la Asamblea Plurinacional, convocamos a los 40 pueblos, naciones originarias presentes, a los movimientos de la economía popular, movimientos sociales, gremios, universidades, a que realmente llevaron la lucha que es de todos en defensa del agua, que de la madre tierra que da la vida, y con la cocina, arriba los derechos, abajo la reforma y un fuerte Jayaya. La lucha continúa. ¿A qué hora sería el miércoles? Miércoles a 12 horas, aquí en el lugar de permanencia.